sin tu amor no es vida mi vida, porque sin besar tu boca encendida yo no sé besar, yo no sé vivir. Fuiste para mí un rayo de luz que me iluminó, columbre de cielo. Fuiste mi inquietud y mi consuelo. Quiero volver a empezar, volver a empezar el sueño dorado y no despertar nunca jamás. Volver a ser eternamente tuya, volver a entregarte mi corazón. Faltándome tú, no sé respirar. No puedo aliviar el pesar de verte perdido. No puedo vivir ya sin ti. Mi vida no es vida. Quiero volver a empezar.